vois danser le long des golfes clairs. Hola, hola, hola. Esto sí que no me lo esperaba. Yo tampoco, la verdad. Américo Dupont. Qué bien. No podía dejar de venir un día. ¿Cómo como está, Américo? Bueno, muy bien, por suerte. ¿Ustedes cómo están? Muy hola, bien. Américo. Bueno, los extrañé bastante todo este. Nos saludó, Carla. Ah, sí, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo está? ¿Le puedo? No, por... sí. No, quería mostrarle a ver si le gustaba la blusita que me compré hoy antes. ¿La roja? Sí. Sí. Es muy linda, sí. Gracias. Pero está un poco desabrigada, ¿no? Claro. Hace calor acá en el estudio. Sí. Ya hace. Porque llovió ayer y bajó la temperatura. ¿Qué quiere que ande con un piloto? Está muy despechugada. Bájala. Muy despechugada, como dice mamá, y le aprovecho para mandarle un beso. Bueno, mándele, no le digas nada, se pone incómodo, mira cómo está. ¿Cómo anda, Américo? Anduvo investigando la música de los 60 y los 70, claro, para encontrar mensajes que pronosticaban, sí, temas. Profetizaba temas, sí, cuestiones impresionantes. Como nunca, sí, buscando bastante. ¿Qué trabajando encontró? Mucho, por suerte. ¿Qué encontró? Siempre encontró trabajando. Encontré un tema que no tiene que ver. No sé nada. Pero... ¿Usted trabaja? Y sí. ¿De qué? Esto es trabajo. Ah, de la investigación. Estoy, de la... Claro, tiene que ver con el Ministerio de... Claro, pero ¿cobra un sueldo? De Cultura. No. No, ah, es, no es remunerativo. Es no remunerativo. No remunerativo. Me dan un recibo, pero va todo a no remunerativo. Ah, bueno, pero le dan. Bueno. Dicen que lo van a normalizar eso. ¿Qué canción? ¿Qué canción? No sé qué, sí. ¿Qué canción encontró con mensajes proféticos? Es un tema que tiene que ver con soluciones para el hogar. Ah, soluciones. Sí, son soluciones para el hogar. De cuestiones de hoy, pero que no, sí, estaban ayer. Hace, claro, no existían ayer. Fue sea increíble esta vez. ¿De qué año? Esta vez es increíble. No, como siempre, pero. No, esta vez eso, me sorprende, no, sé, como siempre. ¿Y por qué es de los 60 esto? Es de los 60. Wow, ¿qué canción es? No, ahora le voy a contar. ¿Qué grupo es? ¿Quién canta? Quiero, ¿qué dice? No sé, pero ¿cómo es el título? Dios. Bueno, lo que quiero contar una pequeña anécdota. Claro, para... No, Américo, ¿cómo? Ay, no? Para ilustrar. Para ilustrar el tema que traigo, ¿no? Bueno. Porque el otro día me encontraba en mi oficina, que sabe que es en el fondo de casa, al lado del corral de aves. Sí, de la calle. Claro, donde tengo mis cosas, mis libros. Claro. Mi máquina de escribir. Sí. Ahora empecé una novela nueva. ¿En serio? Ah. Sí, sí. Qué bueno. Estoy siempre inspirado. La escritura, ¿cómo le tira? Me tira la muchísimo. Literatura. ¿Qué está escribiendo? Es una nueva que se llama El experimento macabro del doctor Hormiga. ¿Otra vez el doctor? Es género ciencia ficción. Sí, ya, claro, ¿no? El experimento macabro. Del doctor Hormiga. El título es vendedor. Sí. El título es lindo, ¿no? Sí, porque el experimento es viejo, macabro, el título es igual. Importante. Es ya sabemos. Es de los 80, es raro. Es que mi maestro es Arthur Clarke. Un clásico. ¡Ah! Usted es de Arthur Clarke. Sí, sí. El título es atrapante. Sí, la verdad que sí. Bueno, es un científico, quiere que le cuente. Y de él. Como... Es un científico que hace experimentos con hormigas. ¿Un científico es? Sí, es un científico. Es raro. ¿Cómo le gusta a usted que el científico protagonice su novela? Claro, su porque el científico y hace experimentos, hace cosas, sí, con hormigas. Con hormigas, y en un momento se le cae una gotita de plutonio. ¡No! ¿Por qué tiene plutonio? Porque es científico. Porque es científico. Si no, no me da, no me da. No, no le da plutonio. Claro. Y es científico el tipo. Claro, tiene de todo. Tiene de todo frasco. Plutonio, un frasco. Y un frasco de plutonio. Hay que saber plutonio. Profesor Neuro. Bueno, y entonces saca el frasco de plutonio. Claro, y se le cae una gotita de plutonio en un frasco. Sin querer. Sin querer, por supuesto. Siempre es un accidente. Ah, ok. Donde tenía una hormiga negra. Se le cae en un frasco. Ajá. Donde tenía dentro una hormiga negra. Ajá. ¿Y? Y resulta que la hormiga empieza a crecer. No lo puedo creer. Sí, a crecer, pero sin parar. Es una cosa impresionante. Sin parar. Bueno, no lo puedo creer. Muy grande se hace. ¿Grande, grande? Grande. ¿Como tamaño perro? No más. O sea, rompe el laboratorio. Imagínense. No, wow. Gigante. Y se le escapa. Godzilla. Y se le escapa. Sí, es tipo Godzilla. Corriendo. Va pisando gente por la calle. Uy, qué horror. Oh. Hasta que se mete en la casa de gobierno. ¿En la casa de... acá? Sí, sí. ¿En la casa en la Rosada? Casa, sí, casa, es en Buenos Aires, transcurre. Ah. Ah. Bueno, mata a todos. No. Y se convierte en presidente. No. No sé si te lo puedo contar. No sé si entra en la vida. No, sí. Yo tampoco sé. No. La verdad que no sé, pero... Bueno, sí, bueno, la hormiga gigante se convierte en presidente. Presidente, sí. Y con el poder de su cerebro... Sí. Ahora, ah, ¿porque el cerebro? Porque, sí, porque la hormiga ahora tiene un cerebro gigante. Ah. Y es inteligente. Y poderoso a la vez, claro. Y claro. Y desarrolla, desarrolla cierta inteligencia. Un cerebro gigante es muy inteligente. Exactamente. Bueno, ¿qué hace? Convierte a la población en esclavos zombies. A toda la población. Y manda a todo el mundo. Fíjese qué inteligente. Fíjese qué inteligente. Manda a todo el mundo a cortar hojas para que se las lleven a la Casa Rosada. Mire lo que. ¡No! Todos con gracia. Todos como hormigas. Hormigas, claro. Cortando hojas. Y cada uno va con una hoja. Hacia la Casa Rosada. Hacia la Casa Rosada, llevándose la hormiga negra. Una marcha de hojas. Exactamente, con los caminos, todo. ¡Qué horror! ¡Qué destino horrible para la humanidad! Un destino terrible. Todo por Diagonal Norte, ya me estoy imaginando todo. Bueno, pero esto no venía al caso. Lo que yo le quería contar, que yo estaba en mi oficina. ¿Y por qué me cuenta todo esto? Porque le dije que estaba escribiendo una novela. Ah, no, porque el tema es me distraje, perdón, me fui un poco de tema. Ah, está bien, no importa. Yo estaba en mi oficina, le quería contar, en un alto en mi tarea como escritor. Sí. Y me había puesto en la cinta de adelgazar. ¿Ves esa cinta de adelgazar? Sí. Esa que le agarra la cintura. Sí. Y vibra. Y la ve que vibra, sí. Porque me salió un rollito. Ah, no, pero no, no sé. Se lo ve muy bien, la me gusta, verdad. La verdad que no me gusta. Se pone mal. No me gusta, bueno. En general yo la uso en uno. Sí. La, la velocidad más baja. Tiene tres velocidades, claro. Pero la como está vibratoria. La potencia, claro. Uh-huh. Pero como estaba apurado, digo, la pongo en tres. Y así está menos tiempo. Claro, así redujo el tiempo. Nunca la había puesto en tres yo. Ajá. Y empieza a vibrar, ¿no? Sí. Pero realmente fuerte. Claro. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Se empiezan a caer los libros de los estantes. Ah, no, le movía el no, piso. No, todo, era impresionante. Ah, no, no, no. La máquina de escribir empieza a dar saltitos sobre el escritorio. Ay. Se me cae el cuadro del nene. ¿Viste el cuadro famoso del nene? ¿Qué nene? ¿Llorando? El nene que llora, sí. Ay, ah, tiene el clásico. Es horrible. Maldito el payaso llorando igual. No, no, nene. No. Todo, se me cae la colección de botellitas de gaseosa. Bueno, todo, un desastre. Uy, digo, apago la máquina. Uy, apáguela. Claro, va más. Y bueno, le doy apagar. Off. Claro. Le doy y no me responde. ¡No! ¡Américo! Se le rompió el selector. Se rompe el selector. Ah, se queda prendida. Bueno, estiro el brazo hasta el telecaño. Veo que tengo un caño que conecta con la cocina. Sí. Y le llamo a Edison por el código Morse. Ajá. El telecaño, bueno, llegar hasta la cocina. Y yo sabía que ahí estaba Edison en la cocina. Ah, ya estaba sabía, Edison, pues sí. Estaba mirando paca a paca. Ajá. Y en pocos minutos. ¿Qué año tiene Edison? Bueno, puede ver paca a paca. Le encanta. Es lindo paca a paca. Sí, es muy lindo. Bueno, y en pocos minutos viene Edison, ¿no? Abre la puerta y le digo, Edison, desenchufa esto porque esta máquina me está rompiendo todo. Sí. Lógico, claro, ya vibraba toda la oficina. Ya para esto se había empezado a rajar la parte de la pared de la oficina. Ah, no, no, tremendo. Porque esas máquinas son antiguas. La de la cinta es vieja. Esa es vieja, sí. Bueno, Edison recorre el cable sí. Y me dice imposible. ¿Cómo? Digo, claro, estaba enchufado atrás del grupo electrógeno que tengo, sí. Por si se me corta la luz y que pesa como 200 kilos. Ah, tiene un grupo electrógeno. Le digo, grande. Bueno, andá y cortá la luz. Industrial, claro, corte la luz de su casa. La luz general. Claro. Y eso me dice, no, freidora. Vio que él tiene habla con poco. Habla muy poco, sí. Me dice, no, freidora. ¿Y qué tiene? ¿Qué es una freidora? Mi mamá estaba usando la freidora eléctrica. Oh. Ah. Si llego a cortar la luz justo cuando está friendo croqueta de acelga, me mata. No, pero bueno, pero era la no, era imposible. Era imposible, en serio. Emergencia. Bueno, al final se me pero prende la lamparita. Tiene que tener tanto miedo su mamá. No, exacto. Bueno, qué curioso, igual que la madre de Américo use la freidora esa que lleva como 5 litros de aceite. Sí. No, pero ellos no gastan mucho, sí. Por lo que cuenta Américo. No se usa más eso. Y entonces... Todo frito. Bueno, al final se me prende la lamparita y le digo a Edison, cambio de jugadores. ¿Qué? No entiendo. Y entonces Edison se coloca la cinta y se me zafo. Muy bien. A Edison le viene bien porque está unos kilitos arriba. Y usted me dirá, ¿y por qué no salió y dejó la máquina andando? Claro. Sí, ¿por qué no salió y dejó la máquina andando sola? Eso. Porque se quema. Si usted la deja andando en seco. Si la deja andando en seco es como una licuadora. Que si uno la pone a andar sin nada, se rompe. Se rompe, claro. Bueno, esto es lo mismo. Sin personas. No. Bueno, así que me fui a la cocina a esperar que mamá sacara las croquetas de la freidora. Sí. Y mientras tomaba unos mates y miraba paca, sí, porque Edison estaba arriba de la... Pero lo dejó. Sí, lo dejé ahí hasta que terminara mamá. Ah, hasta que terminó su mamá de hacer la croqueta, lo más tranquila. Lo dejó vibrando. Claro, lo dejó vibrando. Bueno, le viene bien igual, le venía bien. Bueno, me puse a pensar en cómo se ha evolucionado en materia de pegamentos de uso doméstico. ¿Cómo se ha evolucionado? ¿Se acuerdan qué difícil que era pegar antes cosas? La verdad, ¿no? Que sí, hay pegamentos nuevos que son buenísimos. ¿Pero qué tiene que ver, claro, esto con la novela de la hormiga líquido gigante? El vibra... ¿Pero el no, vibra, viste, no escuchaste vibra, todo lo que rollos se le rompió? Claro. Todo lo que se le rompió por culpa de la máquina. ¿Cómo no va, hola, no, hola, le va, okay, a repetir? Okay, okay. Se rajó la pared. Me agarraron. Bueno, antes había cementos líquidos, había engrudos, se hacía plástico. Cola de carpintero. Cola de pescado. Cemento de contacto que había que esperar. Mil años. Bueno, pero allá por los años 60. ¿Qué? Y principios de los 70, una cantante chilena. Sí. Nos anticipaba la llegada de un pegamento que al solo contacto ya pegaba. Es increíble. ¿Usted dice el famoso anaeróbico? Sí. Que pega cuando ya no tiene más aire. El que el cemento pega, el pegamento más ¿qué común cantante era? Gloria Benavides. Ah. Gloria Benavides. ¿Y hablaba de estos pegamentos anaeróbicos, sí, famosos? Sí, tac. Que no se despegan nunca más. Explícitamente. ¿Y cómo se llama la canción? La gotita. Se adelantó. Cianoacrilato era, sí. ¿Cómo es el? Cianoacrilato. Cianoacrilato. Es la gotita. Se adelantó al cianoacrilato. Es increíble. Varias decenas. Y dice varias, muchas. Pero habla con esto. Habla en el futuro, gotita, se van a arreglar las con esto. Con y todo, dentro de tantos años vamos a pegar las cosas. Increíble. ¿Dice? Sí. ¿Dice? Sí. Quizás bueno, se me ocurrió por la gotita de plutonio. Me asomé a la ventana. Cayó una gota. Me dio mucha pena. ¿Saben por qué? Porque era una gotita, una sola gota, que se deslizaba por mi ventana, muy misteriosa. Pero esa gotita me hizo pensar de que traería un gran temporal, y con mi amorcito ya no podría salir a gotita, una sola gota, la que me anunciaba que yo estaría sola, muy sola. Ella no me deja ver a mi amor, tengo que esperar que regrese el sol, por eso me apena ver en mi ventana una sola gota. Todos en cuero.